Reina, kita na yole, busca kita no yola, que sea guapo y ole, y sea valiente y hola, que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder, que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer, niña bonita y ole, busca su niño y hola, si entre ustedes y ole, no se lo digan y hola, con sus ojitos llenitos de amor, pese mi boca con todo su ardor. Baile mi baile y me haga sentir, que si me miras yo siento vivir y voy por